es el tema del aborto. Exacto, el 20 de marzo comenzó el debate por la interrupción voluntaria del embarazo. La discusión va a comenzar el 10 de abril y bueno, se estima que para junio va a haber recién el proyecto de ley pueda ser sometido a votación. Nosotros sabemos lo que implica el realizar un aborto en condiciones que puede afectar la vida, la salud, tanto física, emocional, todo lo que sucede. Hoy el aborto clandestino es uno de los índices más altos de muerte materna, en especial entre las mujeres más pobres, debido a esto y a todas las consecuencias físicas. Y bueno, es un aborto una cuestión de salud pública. Para poder profundizar sobre este tema, estamos conectados con Analía Messina, que es médica especialista en obstetricia y ginecología, integrante de Red de Profesionales de la Salud y Derechos Sin Ánimo de Lucro, vinculados con Servicios de Salud Pública y Comunitaria de la Argentina, que tiene el compromiso de acompañar y atender a las mujeres en situación de aborto legal, entendiendo como parte de nuestro deber profesional, ético y jurídico. Buenos días. Hola, buen día. Buenos días, Analía. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, un poco queríamos meternos, ¿no?, en el tema de cómo, qué es lo que está pasando, qué ocurre hoy con estas interrupciones del embarazo en Buenos Aires específicamente. Mira, en la ciudad de Buenos Aires hay una resolución que, si bien están algunos de sus artículos, están en revisión por una apelación a la justicia, está en plena vigencia. Se llama, es la resolución 1252, es del año 2012 y está en sintonía de alguna manera con el fallo FAL. El fallo FAL fue aquella resolución de la Corte Suprema de Justicia que le dio una interpretación apropiada al artículo 86 del Código Penal. Quiero decir, como había muchas malinterpretaciones en ese sentido, aparecía como que si solamente una víctima de violación idiota o demente podía ser sostenida en su decisión de abortar. Bueno, sin embargo, la Suprema Corte en ese fallo lo que hizo fue darle una interpretación integral, amplia, comprendiendo la salud como un bien a proteger y como integrado por todos los aspectos de la vida de una persona, el psíquico, el biológico, por supuesto, pero además también el social. Uh-huh. Y eso, bueno, además ese fallo le sugería a cada jurisdicción del país que creara sus propios protocolos para dar acceso a las mujeres que así lo requirieran. En algunos casos se sobreregularon, se pusieron como expectativas más altas que las que fijaba la Suprema Corte. Por eso algunos protocolos han terminado de nuevo en manos de la justicia, que los está revisando, pero el corpus, lo más grosso del fallo, está en vigencia. Uh-huh. Por lo tanto, bueno, en los hospitales y en los centros de salud de CABA hay un trabajo ya realizado. Siempre todo este es un camino a recorrer que uh-huh. tenemos que ir perfeccionando, pero bueno, al menos se van resolviendo algunos casos con un acompañamiento importante, con consejería tanto pre como post procedimiento, y bueno, en ese camino estamos. Uh-huh. Bien, ¿y qué tan extendido está esto, sobre todo en la información previa? Siempre en el distrito en principio, ¿no? Mira, el problema es que por alguna razón hay poca difusión o comunicación social por diversos medios de esta propuesta, este modelo de atención. En general funciona más en este momento con el boca a boca, con mujeres que acompañan mujeres y que saben a dónde ir y cómo presentarse, digamos, y dónde presentarse. Ignoro por qué razón no tiene mejor y más comunicación este tema. Supongo que debe tener que ver con todo aquello que conlleva este debate del aborto, que hay que sacarlo de la penalización, porque también muchas veces las propias mujeres se sienten inhibidas de la solicitud, y solamente cuando llegan a un equipo receptivo que puede escuchar y que tiene la capacidad de escuchar cuál es su problema, puede animarse a expresarlo. Uh-huh. Claro, y si escucho muy mal. A ver, ahora sí. ahora vamos a ir mejorando esto seguramente. La pregunta es referida a cuánto importa la objeción de conciencia en este momento, en cuanto a estas razones por las cuales se acepta la interrupción del embarazo. No hay una cifra total, porque esto aparentemente, justamente esta resolución 1252 de la que estoy hablando en la Ciudad de Buenos Aires, dice que cada servicio le debe remitir, digamos, el informe del listado de objetores a la dirección del hospital. Ajá. En el caso del lugar donde yo trabajo, somos absolutamente respetuosos para un lado y para el otro. Ajá. Primero respetuosos de las mujeres, pero además respetuosos de las limitantes íntimas, morales, que tiene un profesional. Lo que sabemos y proponemos que esa variable es íntima y personal. No puede haber equipos completos negados, porque eso sería desobediencia civil. Uh-huh. La objeción de conciencia es algo íntimo y es algo individual. Entonces, digamos, donde haya un objetor, necesitamos que haya algún compañero o compañera que no sea objetora, para claro. poder trabajar bien y no negarle el derecho a las mujeres. Claro. Lo preguntaba porque, tomando como referencia, por tomar una referencia a lo que ocurre en Uruguay... Discúlpame, pero te escucho sí, horrible, bueno, muy bajito. A ver, de nuevo, entonces digo, lo preguntábamos porque estuvimos conversando no hace mucho sobre lo que ocurre en Uruguay, y la objeción de conciencia termina siendo un problema justamente por esto que vos planteabas. Hay lugares donde todos... o los pocos médicos que hay, porque no son demasiados tal vez, entran en esa variante de la objeción de conciencia, ¿verdad? Por eso la pregunta, es un problema a atender, ¿no? El día que nosotros tengamos algún principio jurídico, llámese ley o como quiera llamarse, con un ordenamiento, vamos a poder saberlo. Por ahora no lo podemos saber. Claro. Pero, por otro lado, yo también quiero... quiero poner este punto. La verdad es que si somos una sociedad abierta y madura, también habrá que respetar, por ejemplo, aquellos lugares confesionales con los que yo ni siquiera discuto. Esos lugares no pueden fallar en la información que le deben dar a la paciente, aunque no realicen la práctica. Uh-huh. Entonces, el número de objetores, si los objetores son leales, digamos, leales y dignos, ellos deben ofrecer la información y un marco de referencia para las pacientes, porque la objeción de conciencia alcanza la práctica, no la información. Si abrimos la lente y nos vamos un poquito de la ciudad, ¿qué ha pasado con este fallo FAL en otras regiones del país, ¿no? En otros distritos? Algunos distritos han dictado como sus propias leyes o resoluciones, haciendo suyas la guía nacional. La guía nacional ya va por su tercera edición, la última es del 2015, y doy ejemplos: Chubut, Rosario, han tomado esta guía como su modelo de trabajo. Uh-huh. No quiere decir que esté todo zanjado, pero sí que fueron importantes señeras en marcar el camino, en abrir este camino y en demostrar que, bueno, que se puede dar esta prestación sin que signifique un dolor o un desdoro ni para la mujer ni para el profesional que los claro. presta. Uh-huh. Claro. Se hace imprescindible esta ley, evidentemente. ¿Por qué exactamente pensás vos que sería lo más importante como para que salga y que pueda realmente zanjarse todas estas situaciones? Porque este tema nunca debió haber estado en el ámbito del Código Penal, para empezar, porque eso es lo que mata: el secreto, la falta de dignidad, la inequidad, porque además no nos olvidemos que este es un problema de profunda inequidad y de doble moral y de hipocresía social, porque las personas que tienen recursos para hacerlo en forma segura no tienen ningún problema. Las personas que mueren en general son personas que además sufren otro tipo de exclusiones, ¿no? Las mujeres más pobres. Claro. Entonces, tiene tantas aristas, tantos problemas bioéticos trae este tema. Bioéticos quiero decir desde el derecho a la dignidad, el derecho al trato digno, el derecho a la confidencialidad. Uh-huh. ¿Mm? O sea, claro, tenemos que respetar todas las bases. Y además creo que también hay una cuestión que es una ley, es el contrato social, finalmente, ¿no? Uh-huh. La ley es lo que nos, el paraguas que nos alberga a todos. Si todos estamos dentro del marco de la ley, las sociedades serán más justas y más desarrolladas en general, ¿no? Claro. Es lo que uno espera. Es lo que uno espera, sí. Analía Messina, una última cortita, por favor. ¿Cuáles serían entonces, recordanos, las causales para esta interrupción en los hospitales públicos? El peligro para la vida, el peligro para la salud, y la salud entendida como un bien integral, biopsicosocial, o todos los casos de violación, donde hubiera violencia sexual. Esta violencia sexual, es importante destacar que un alto número de mujeres sufren violencia sexual en sus propios ambientes familiares, que no es un evento repentino, callejero y único, sino que viven, forma parte del complejo de la violencia doméstica, de la reconciliación con sexo obligado. Sí, o parte de la violencia de aquellos. Por eso es muy importante estar capacitados en los temas vinculados al género. Muchísimas gracias, Analía Messina. No, por favor, gracias a ustedes. Adiós. Adiós. Analía Messina, médica especialista en obstetricia y ginecología. Radio La Colectiva. FM 102.5. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Ahora que decimos. Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Pues paz sin voz, no es paz, es miedo. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Yo soy mucho más feliz. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. A mí me cuesta bastante que un varón se autodefina como feminista. Entiendo que sea un compañero, un acompañante de la lucha feminista y todo lo demás. Que ese varón asuma la presidencia de un país y se declare como el feminista menos pensado, casi que me daría náuseas. Podemos escuchar unos audios para que a ver si nos llega al corazón, sí, ¿no? Este muchacho. Y que aprovechemos esta fecha para realmente lograr avances concretos, ¿no? No solo palabras, avances en lo que queremos, igualdad de género, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Hay algo que tenemos muy claro, estos no son temas de mujeres. Y hoy vamos a presentar un proyecto de ley con cambios para avanzar hacia la equidad de género, la igualdad de oportunidades en todos los planos, especialmente en el trabajo. No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación. Recordamos además que cuando lo presentan en ese acto que hace por el Día de la Mujer, lo presentan como Mauricio Macri y señora de Macri. Sí. O sea, ni nombre tiene la señora de Macri. Exacto. Bueno, podemos para... ¿Qué me decís, Nico? Queremos ampliar una serie de licencias, como la licencia de fertilización asistida, la por adopción y también la de por paternidad, porque sabíamos que la mujer necesita salir a trabajar, a estudiar, pero también necesita estar tranquila que deja en buenas manos a sus hijos. Y con el Plan Nacional de Prevención para Reducción del Embarazo en la Adolescencia No Intencional, porque Nuestras jóvenes necesitan tener acceso a métodos anticonceptivos y a la información que es fundamental para tomar las decisiones sobre su futuro. Ahí está. Ahí está. Bueno, qué cosa, ¿no? Difícil. Escuchar estas palabras, este discurso del presidente Macri para abordar estas cuestiones, ¿no? Del proyecto de ley por la paridad salarial de género, la ampliación de la licencia por unidad. Bueno, qué mejor que para entender, ¿no? Estas falencias o estas limitaciones que nosotros encontramos. Nos conectamos con María Julia Eliasov, que es integrante del Espacio de Economía Feminista de la Sociedad de Economía Crítica, y bueno, un montón de especialidades que tiene aparte. Sobre estudios de género, economía feminista y violencias, en fin, socorristas en red. Buenos días, María Julia. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿cómo andás vos? Muy bien, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos y bueno, un poco te pusimos a escuchar. Me escuché todo. Te escuchaste todo, ¿no? Y disculpa, bueno, disculpa. Disculpa, pero bueno, estas críticas que se tienen que hacer, bueno, ahora hay que hacerlas de este lado, hacia él y hacia lo que estamos buscando. Sí, igual es muy bueno porque no lo había leído, pero no lo había escuchado a él, no había escuchado el discurso, así que sí, como fue un golpe. Uy, sí, claro. Hay cosas, bueno, no, perdón, me estaban hablando, las interrumpí. No, está bien, no, te escuchamos. No, que me llamó la atención, no había escuchado que él habla de que la brecha de salarial de género no tiene explicación, decía, uh-huh. y bueno, claramente sí, hay muchas explicaciones para justamente de eso nos ocupamos las economistas feministas, tratar de entender y de construir un poco por dónde vienen estas cuestiones, ¿no? Claro, exactamente, ¿qué se entiende por esa brecha, ¿no?, salarial, ¿no?, y cuáles son esas limitaciones en esta ley, sí, de equidad salarial. Exactamente, presentaron un proyecto de ley de equidad de género e igualdad de oportunidades en el trabajo, que tiene básicamente dos grandes puntos, que uno tiene que ver con la ampliación de las licencias por varias licencias, entre ellas la que más resuena es la de paternidad, que era un número irrisorio de 2 días, que se extiende a 15, y por otro lado, supuestamente esto de garantizar estrictamente, así dice, la paridad salarial. Si quieren podemos empezar a charlar un poquito, sí, sobre esos dos puntos. Sí, sí, dale. Bueno, en principio, esa cuestión de la ampliación de las licencias era algo que ya estaba, que bueno, todavía no se ha discutido, pero estaba en el paquete de la reforma laboral, ¿no? Sí. Que era justamente una de las banderas que alzaban, de que la reforma laboral tenía una mirada de género, porque garantizaba esto, estaba ampliando las licencias. Y en esto ya en diciembre varias economistas feministas estuvieron estudiando la reforma laboral y lo que ya mencionaban es que este tipo de medidas, así digamos que son por sí mismas un objetivo, la ampliación de licencias, le falta un montón, ¿sí?, y nos quedan recontra cortas para pensar lo que en realidad queremos, que es una más justa distribución de los cuidados en la sociedad. Claro. En principio, digamos, no vamos a estar en contra de que de 2 días a 15 días se amplíe la licencia, sí, por paternidad, pero bueno, eso hay que ponerlo en un contexto más amplio que tiene que ver con que este tipo de ampliación de licencias obviamente va a llegar nada más que al sector de empleados registrados, ¿no? Claro. Pues todo el sector no registrado no alcanza. Uh-huh. Después que hay un montón de otras licencias que tienen que ver con garantizar y poder alcanzar esto de la justa y equitativa distribución de los cuidados, que son otro tipo de licencias, como las licencias por cuidado de familiar enfermo, uh-huh, ¿no?, que generalmente, sí, esas licencias se las toman las mujeres. Y sí, claro. Entonces, lo que tenemos que pensar acá es cómo el Estado puede garantizar a través de leyes o a través de otros medios, uh-huh, que sean los varones también los que se están tomando esas licencias. Claro, toda la, sí, invisibilización que hay de alguna de esas tareas, ¿no?, como para que se dé esa equidad que se está pretendiendo, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Porque en realidad sí, hay países, muchos países, que todo lo que son licencias por cuidados en general, ya sean de maternidad, paternidad, cuidado de familiares, obligan tanto a la mujer como al varón para tomárselas. Claro, ¿sí? Claro. Acá nosotros no tenemos eso y parece que faltará mucho todavía para tomarlo, claro, para que alcancemos. Y por otro lado, el paquete este de las reformas tiene otras medidas, como son los bancos de horas, que van en desmedro total de lo que son la organización familiar de los cuidados, porque no sé si recuerdan que el banco de horas lo que proponía es que, por ejemplo, si un trabajador que tiene una jornada laboral de 8 horas, un día trabaja 10, uh-huh, al otro día puede trabajar 6. Sí, claro. Uh-huh. Pero todas estas cosas desestructuran la organización de los cuidados en el ámbito doméstico de las familias, ¿sí? El Estado está ahí ejerciendo claramente a través de una normativa algo que está yendo en contra de lo que tendría que ser el objetivo, que es garantizar los cuidados de los niños, niñas y de las familias en general, ¿no? Sí, sí, claro. Así que por eso, digamos, vemos que este incremento en las licencias nos queda totalmente corto. Y por el otro lado, con respecto a la paridad salarial, en primer lugar, llama la atención que esta nueva ley, porque ya hay un montón de normativas que garantizan que no exista discriminación salarial. Uh-huh. Lo dice la Constitución, lo dice la propia ley de contrato de trabajo, lo dicen los convenios colectivos de trabajo, digamos, no sería una novedad, esto ya debería estar garantizado. Claro. El tema, además, es que esta supuesta ley novedosa no tiene ningún mecanismo que obligue a las empresas a demostrar, digamos, y bueno, más allá de que esto ya está, supuestamente ya está garantizado por otras normas, creamos una normativa nueva, se supone que debería obligar o generar algún tipo de mecanismo para que las empresas lo garanticen. Bueno, esta ley no está estableciendo ningún tipo de obligación, ¿sí? Se establece un registro voluntario para empresas de más de 200 empleados y empleadas. Digo, las brechas que hay en esto son muy grandes, ¿no? En el trabajo entre varones y mujeres hay casi un 27%, ni hablar del trabajo en negro, ¿no? Que hay casi un 40% de diferencia, ¿no? Y aparte, en todo esto que también hace a las acciones que hace el ama de casa, por decirlo de alguna manera, que se pone, es tremendo, y como todavía está en negro el trabajo como ama de casa, ¿no? No registrado y no visibilizado. Ese es uno de los principales puntos, digamos, que en el que ponemos foco desde la economía feminista, ¿no? En mostrar la importancia que tiene ese trabajo y cómo eso, el Estado tiene que garantizar los mecanismos para que eso sea ejercido no solo por las mujeres y no solo al interior de los hogares, sino que sea por todos los sujetos y sujetas y por, digamos, lo que se conoce como el triángulo de los cuidados, que son el Estado, la comunidad y la familia. Y esos son los tres actores que deberían ocuparse de los cuidados, no solamente que recaiga. Y como decías vos bien, sí, los datos son esos, ¿no? En Argentina, en el sector registrado, de empleo registrado, son del 27%, pero las estimaciones para el sector no registrado son de más del 40%, alcanza el 40%. Y bueno, y esta brecha salarial de la que estamos hablando tiene cuatro explicaciones, básicamente, o cuatro razones que explican esa brecha salarial, que tienen que ver así muy, muy rápidamente con que las mujeres en general trabajamos menos horas en el sector, en el mercado laboral, ¿sí? No justamente en los cuidados, en los hogares somos las que más trabajamos, entonces le dedicamos menos tiempo al trabajo al mercado de trabajo. En segundo lugar, hay una razón que tiene que ver con lo que se llama la segregación vertical, sí, que es que las mujeres alcanzamos menos puestos de jerarquizados, que son los que salarios más altos tienen, ¿no? Claro. Y en tercer lugar, hay una explicación que es la segregación, lo que se llama segregación horizontal, que es que las mujeres nos ocupamos en sectores que tienen salarios mucho más bajos y precarios. Sí, claro. Y informales, que justamente son el empleo doméstico, que son el sector de educativo, ¿sí? los docentes, las docentes en general, las docentes tienen salarios mucho más bajos. Y una cuarta razón, que esa es como la más extraña, que es justamente que no hay razón. O sea, las mujeres ganan menos que los varones justamente sin razón. Claro. O sea, todas estas todas esas cuatro, las primeras tres razones que mencioné tienen que ver con cuestiones de género, sí, porque todas tienen que ver con raíces, con sus raíces patriarcales, pero esta cuarta razón es como la más ilógica y la que más nos cuesta entender. Y entonces nos preguntamos, ¿no? Esta ley que quieren, que se está pretendiendo sacar ahora, ¿cuál de estas cuatro razones estaría intentando en cuál estaríamos intentando abordar a través de este mecanismo, ¿no? Pareciera a la cuarta, pero bueno, con las otras tres que tienen explicaciones muy importantes dentro de la brecha salarial, ¿qué hacemos? Claro. Sí. María Julia, yo te quería preguntar algo puntual, y es si en realidad entonces podemos pensar que este proyecto es engañoso y que solamente es oportunista por el contexto en el que se están dando los temas de género. Y la verdad que oportunista parece. Más que engañoso, a mí me parece que no mueve absolutamente ninguna aguja, porque eso, está garantizando cuestiones que ya otras normativas las están garantizando, propone un registro que es voluntario, no tiene ninguna implicancia para las empresas no lo hacen o que no lo cumplen, tampoco se habla de multas ni ningún tipo de represalia para quienes, las empresas que lo incumplan. Y la otra cuestión que creo que no mencionamos todavía es que la carga de la prueba queda para la persona que se ve discriminada en su salario, ¿sí? Si yo veo que mi compañero está ganando más que yo tengo la obligación de ir a hacer la denuncia al Ministerio de Trabajo para que se active algún mecanismo en el cual esa discriminación sea eliminada. Nosotros escuchábamos al principio también, bueno, Macri, y yo creo que en los 8 años que estuvo en el gobierno porteño, tampoco cambió esa queda, ¿no? O sea que no ponemos por qué pensar que le vamos a creer en este momento, esa es lo que está diciendo, porque realmente no lo hizo ya en 8 años, es fácil hablar, pero no se realiza. Los temas que ustedes abarcan son muchísimos. La verdad que desde la economía, tomar la economía desde el feminismo, hay una cantidad de cosas para charlar, y la verdad que nos tiraste un montón de temas como para poder seguirlo, y eso es lo que... Y digamos, y para que no sea brevemente, como vos decís y nos explicás, eso es lo que nos gustaría, y bueno, seguramente te vamos a tener varias veces acá en el piso para que nos sigas contando. A cualquiera de mis compañeras. Así que bueno, te agradecemos mucho, y bueno, y igual nos vamos a ir con otra vez la voz del presidente, nuestro presidente en este momento, y esas definiciones. Te agradecemos mucho, María Julia. Bueno, gracias, Roxana, Graciela, muchas gracias a ustedes por la comunicación. No, al contrario. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Bueno, María Julia Eliosov, que ya lo dijimos, es maestra en estudio de género y forma parte de la Sociedad de Economía Crítica. Un saludo muy especial para todas las argentinas. Pero siempre decimos feliz día, pero para que sea realmente feliz, nos acabamos de dar cuenta que tenemos un largo camino por delante. En lo que queremos, igualdad de género. Hay algo que tenemos muy claro, estos no son temas de mujeres. Igualdad de género, igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. No tiene sentido, no tiene explicación. Nuestro compromiso con la igualdad de género no empezó hoy. Nos acabamos de dar cuenta que tenemos un largo camino por delante. No empezó hoy. Y aprovechemos esta fecha porque sabíamos que la mujer necesita libertad. Estoy comprometido con sus sueños. ¿Qué cosa más linda puede haber que los sueños? No puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que te esté acompañada una grosería, así. Y agradeciendo a todas las mujeres que... A todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Han hecho posible que yo sea un hombre feliz, que esté acá tratando de ayudarlas. Estaba cerquita mío. Escuchamos This Fire, Franz Ferdinand. Se emocionaron de más estos escoceses, podés creer, tenían razón por aquel entonces cuando metieron 4 top 10 en un disco que se llamaba como ellos, en el 2004. Pouring the rain Mándanos un WhatsApp al 11-4947-9846. Cantanos la que te dé. Ruta Alternativa. Periodismo, pero no del que usted se imagina. Y nace la primer pregunta del día. ¿Te acordás? ¿Me entendés? ¿De qué se trata? ¿Tenés claro que los sindicalistas estaban cometiendo un delito? Preguntas, pero no de las que usted se imagina. Momento de entrevista en Ruta Alternativa. Bueno, y vamos a algo más agradable. Los jueves suele estar Ricky, ¿no? Ricardo Tamburrano, que nos acerca a la columna de Teatro Independiente. Y su generosidad fue que hoy, como él no sale, nos acercara a una persona que nosotros admiramos, como lo que hace, como el artista que es, como escritor, dramaturgo, director de teatro. Mauricio Cartún, no sé si estás ahí. Sí, estoy acá. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, en realidad en aquel momento cuando Ricky arranca la columna, este programa Yo Te Cuento, es la 102.5 Radio La Colectiva, es una radio independiente, nos manejamos de forma asamblearia, horizontal, eso lleva mucho tiempo, tenemos 12 años ya, y este programa, bueno, lo obtuvimos gracias a un subsidio, ¿no?, un Fomeca, entonces podemos hacer un programa durante las mañanas para sostenerlo. Así funcionan las radios comunitarias, las radios independientes. Vos, como director de Teatro Independiente, ¿por qué elegís hacer teatro independiente? Aclaro que nosotros funcionamos de una manera muy similar y que el Teatro Independiente desde hace muchos años trabaja de manera cooperativa. A veces no se conoce tanto el dato, pero la Asociación Argentina de Actores promueve la existencia de cooperativas y en esas cooperativas se trabaja de una manera comunitaria. Digo, para dar un ejemplo en terrenal, nuestro espectáculo que está en el Teatro del Pueblo, mi puntaje es el mismo que el de mi asistente. Claro. Nosotros trabajamos hace muchos años con ese. Se puede trabajar dentro de cooperativas con otros criterios, pero nosotros elegimos un criterio igualitario, en todo caso porque sentimos que es la manera también de repartir las responsabilidades y de trabajar de acuerdo a lo que creemos, ¿no? Seguro, y el compromiso, ¿no?, de todos. Exactamente, con es, eso. Es eso, de eso se trata, y uno después, con el tiempo, entiende que en realidad es además, paradójicamente o curiosamente, la manera en la que mejor funcionan estos mecanismos de producción, que uno podría entenderlo como parte del sistema, pero que entendiéndolos de una manera comunitaria uno perfecciona ese funcionamiento, porque existe eso que ustedes dicen, que es el compromiso por la tarea, ¿no? Seguro. Yo elijo el teatro independiente no específicamente por estas razones puntuales. El teatro independiente es el único lugar donde yo puedo hacer lo que quiero hacer, es decir, yo escribo una obra y la dirijo, y para obtener un resultado tengo que trabajar dentro de determinados parámetros de producción y de creación artística. Largos periodos de ensayo, porque trabajo mucho con el sistema de prueba y error. Claro. Entonces eso deja fuera, qué sé yo, actores, por ejemplo, actores muy profesionales que laburan en la tele, no podrían porque no tienen tiempo para estos procesos. O yo necesito inmovilizar una sala durante muchos meses para que los ensayos se produzcan siempre en el mismo lugar, claro, muchas veces creando las escenografías. Esto también deja fuera el sistema comercial, porque los escenarios de un teatro grande de la calle Corrientes valen fortuna la hora, entonces no podrías hacer ensayos así. Bueno, sí. Una sumatoria de cosas. Por el otro lado, trabajo también con una estética que se acerca a un público que no es el que habitualmente paga las entradas más caras. Entonces también necesito salas que estén dentro de ese otro circuito. Una sumatoria de cosas que hace. Yo siempre aclaro, yo no tengo ningún prejuicio con el teatro comercial. Ojalá pudiese trabajar en una sala para 1.500 personas y tener un espectáculo al cual estén dispuestas 1.500 personas a venir un sábado. Pero las condiciones que impone un teatro comercial, no me permitirían hacer lo que hago. Entonces, por descarte natural, por ubicación natural, termino en el Teatro Independiente. Y en tu obra también, en Terrenal, por ejemplo, que va por la quinta temporada, ¿no? Quinta temporada. Yo creo, bueno, aparte en el Teatro del Pueblo, digo, se transmite también porque en el contenido de la obra se cuestionan, ¿no?, determinadas prácticas del capitalismo también. Sí, bueno, efectivamente, a esto es lo que digo de esta simbiosis, esta mezcla de cosas. Digo, la idea se mezcla con la práctica se mezcla con la estética. Es una totalidad. Mira, es muy interesante. Nosotros volvimos antes de ayer de Bogotá. Estuvimos haciendo funciones allí en el Festival Iberoamericano. Y en todos lados, lo que uno siente es... puede haber un montón de cosas que la gente no comprenda, pero la mirada sobre el sistema no hay manera de que no la entienda. Claro. ¿No? Es algo que padecemos todos, que miramos todos, que entendemos todos. Bueno, lo curioso es que siendo todos conscientes de sus debilidades, todavía no hayamos encontrado la manera efectiva de cambiarlo. Y esto de elegir a Caín y Abel, ¿no?, es una forma de, bueno, como entre hermanos surgen estos conflictos, porque en todo caso somos partes de la humanidad. ¿Tiene que ver con eso? Tiene que ver con eso. Tiene que ver con entender que las posturas ideológicas y las cuestiones de clase están en todos lados. Tiene que ver con entender que no se trata de buenos y malos, se trata de asimilados y rebeldes, se trata de aquellos que aceptan la hipótesis de que hay que trabajar adentro de este sistema y volverse tan cruel como es este sistema, o sí, aquellos que de alguna manera siguen reaccionando frente a esa hipótesis, porque eso está presente en todas las familias. Seguro. No hay un fin de año. Es difícil encontrar un fin de año donde alrededor del arbolito no haya dos que se miran con recelo porque piensan absolutamente opuestos en relación a la vida. No hay fin de año en el que alguien no diga de alguien de la familia que es un vago porque no acepta las hipótesis de trabajar como los otros, ni alguien que diga que el otro es un explotador porque el pan dulce ese lo compró con el sudor de 200 obreros. Digo, esa mirada está implícita, ¿eh? Sí. Nosotros somos así. Lo que es interesante es cuál es la síntesis de esto. Es decir, sí, ¿cuál es el resultado dialéctico de esto? Entenderlo. Digo, entender que no se trata simplemente de... que el socialismo no es un acto de romanticismo. Ni el capitalismo es un acto siniestro y cruel. Son maneras de entender la vida, y en realidad en esa pelea, en esa lucha, en ese enfrentamiento es donde estamos siempre intentando encontrar el resultado, digo, la superación de ese estado. El otro día, bueno, estuvimos haciendo la tarea y viendo algunas charlas tuyas, entrevistas y demás, y en un momento vos decías que siempre que haces una obra nueva decís, uy, ahora se van a dar cuenta. Hago esto hace 30 años y se van a dar cuenta. ¿Te pasó con Terrenal que descubriste algo como que no te esperabas, algo inesperado con sí, este éxito? Mira, fíjate una cosa, cuando nos faltaba un mes y medio para estrenar Terrenal, yo sentí que estaba saliendo tan mal, que estaba saliendo tan... que era... que tenía tan poca gracia, gracia no en el sentido del humor, sino en el sentido de lo agraciado, ¿no? Sí. Que era tan poco agraciado el resultado, que no tenía sentido jugarnos en ese momento a estrenarla contra viento y marea, porque cuando falta un mes y medio, la gente de teatro sabe, sos ganado por la vorágine, sos sí, ganado por el impulso de tener que hacer la escenografía, el vestuario, las luces, la música, arreglar con la sala, tener reuniones con la gente de prensa, etcétera, etcétera. Yo sentí, se viene encima el estreno, y lo que tenemos no es bueno. Digo, ¿por qué no parar? Entonces le propuse al elenco parar un año y seguir pensando, seguir ensayando. Bueno, por supuesto, esto produjo una crisis muy claro, grande, y frente a la crisis apareció una solución alternativa, que fue proponerle a la sala posponer durante 2 meses el estreno para que nosotros tengamos más tiempo de ensayo. Y en ese tiempo de ensayo lo resolvimos. Claro. Digo, continuamente, cuando yo digo esto, se van a dar cuenta, siempre juego con lo mismo que nos pasa a la mayoría de los artistas, salvo los que tienen un narcisismo súper desarrollado. Y es que en algún momento uno siente, cada proceso creador te enfrenta no con lo que sabes, sino con lo que no sabes. Claro. Te enfrenta con tus carencias. Digo, pero justamente por eso es que el proceso creador obliga a crear nuevas herramientas, te mete en campos en los que nunca te metiste. No trabajamos en serie. Por lo tanto, no es que podés hacer esto pensando en otra cosa, o en todo caso, podés hacerlo, pero te sale un producto convencional. Las obras de arte que de alguna manera se destacan, que de alguna manera se muestran a sí mismos como originales, son siempre resultado de esta angustia, porque te meten en ese lugar de decir, y me parece que me metí a hacer algo para lo cual no estoy preparado. Sí. Un gran autor y director alemán, Heiner Müller, dice, el director solo hace cosas interesantes cuando hace lo que no sabe. Ajá. Y yo coincido con eso. Nosotros las mejores cosas las sacamos cuando hacemos lo que no sabemos. Ahora, te regalo la experiencia. Claro. Te encargo la angustia de tener que atravesar esos momentos en los cuales uno siente, bueno, listo, yo toqué, llegué a mi techo y no lo resolví. No sé más que esto y no sé cómo resolverlo. Bueno, este fenómeno de la creación es un fenómeno casi inseparable de la creación de obras originales. Claro. Y en esto de por ejemplo, como director, ¿sos muy estricto con el tema del guión? ¿O puede haber una fisurita ahí que los actores puedan, no sé, despacharse con algo diferente y que sea parte de este proceso creativo que a lo mejor tiene cada actor, ¿no? Bueno, como decís vos, fisurita. Claro. Bueno, está bien. Mirá, no, la verdad es que, digo, mis textos son textos que tienen mucha elaboración, digo, por llamarla de alguna manera medio fastidiosa, pero es así, literaria. Digo, tienen una elaboración en la cual a veces es difícil cambiar una palabra, porque no se trata de encontrar la palabra que significa, sino además encontrar la palabra que suena. Entonces, tienen como una especie de identidad poética en la cual a veces me resulta medio difícil meter la mano. Pero la verdad es cuando te pones a laburar con los actores. Los actores, cuando hacen carne, cuando encarnan en el sentido literal de la palabra, ¿viste? La actuación es una encarnación, es encarnar. Cuando encarnan y ponen en carne, a veces empiezan a producir ellos material poético a la misma altura o superior de que vos fuiste capaz de producir. Y ahí es donde naturalmente el autor-director tiene que estar con los oídos abiertos y la mente abierta, sobre todo, como para incorporarlo. Sí, yo por supuesto incorporo. Digo, no es que cambio todo, pero hay fisura y esa fisura tiene que ser rellenada justamente con el trabajo del actor. Yo ahora en la puesta de Terrenal hubo cosas que yo llegué a los ensayos sin saber si yo no tenía que agregar ahí una página de texto para que se pudiese entender. Y de pronto los actores te miran con ojos asombrados, como decir, pero vos querés que te lo resuelva, te lo resuelvo yo en 20 segundos sin un solo texto, con energía, con estado, claro, con emoción. Y efectivamente hay mucho en mi puesta Terrenal, hay mucho de eso. Uh-huh. Los actores tomando algo y pasándoselo al cuerpo. Claro. Cuando llegamos a la radio hoy nos pusimos a ver, bueno, entre todas las obras que vos tenías y nos dimos cuenta que varios fuimos a ver Sacco y Vanzetti. Claro. Entonces pensábamos también, bueno, esto de que sea un pequeño, ¿cómo es? La bajadita de Terrenal. Pequeño mundo. Pequeño misterio ácrata. Ah, misterio ácrata. ¿Cuál es tu relación con el anarquismo? Hablaste que el socialismo no es romanticismo. Digo, ¿cuál es tu relación? Mirá, yo trabajo desde hace mucho tiempo en trabajo de investigación en relación al movimiento libertario argentino, al anarquismo, al pensamiento ácrata. La verdad es que llegué al principio por pura curiosidad, pero luego cuando hice ya hace más de 20, que debe ser 25 años que hice la versión de Sacco y Vanzetti, bueno, tuve que ponerme a investigar en los lugares de origen, es decir, tuve que ir ahí a la Fora de Brasil, tuve que ir a la biblioteca José Ingeniero, tuve que entrar en contacto con esos materiales y con esos militantes, y empecé a entenderlo también desde otro lugar. también la mirada sobre Sacco y Vanzetti me llevó a entender que en realidad el anarquismo es una especie de grado cero de la pureza política. Es decir, es el plantear la política desde el lugar más intransigente y plantar con eso una bandera blanca. Digo, bandera blanca no porque signifique rendirse, porque es una bandera que está despojada del color de los partidos políticos. Tiene que ver con valores puros. Digo, lo blanco me refiero a la pureza. Sí, es de una extraordinaria pureza. Entonces, lo que crea es siempre una impugnación de todo lo que es corrupto, débil, concesivo en el campo de la política. Entonces, yo trabajo siempre muy cerca de eso. Claro. Me parece que es importante, independientemente de la vieja discusión en relación a la viabilidad de un gobierno ácrata, o sería casi una especie de contradicción hablar de gobierno, claro, y de ácrata, sí, pero de una sociedad basada en el pensamiento anarquista. Digo, pero me parece que es ocioso, que con lo que tiene que ver justamente es con eso, es con entender que hay cabezas que están pensando, que están proponiendo una filosofía que nos cuestiona continuamente lo otro, que es ese campo decadente en el que vamos entrando día a día en este sistema, y en el cual aceptamos cosas horrorosas. Sí. ¿Qué sé yo? Mira, hablaba con unos amigos hace un par de días. O sea, el siglo XX ha sido el siglo en el que se volvió absolutamente claro e indiscutible que el hombre está destruyendo a la naturaleza. Hopkins, que murió ahora hace poco, dijo: el mundo no tiene más de 600 años de vida por delante. Y lo que es paradójico, curioso, es que nadie parece querer escucharlo. Sí. Lo único que pensamos es: y yo no voy a vivir 600 años, mis hijos tampoco, y es probable que mis nietos tampoco. Por lo tanto, ¿quién lo va a vivir? ¿Qué se llama? Mis tataranietos. Ni los conozco, ni sé cómo voy a hacer, y por ahí además son unos hijos de puta, así que mejor que les toque ese mundo. Es horroroso. Sí. Es decir, estamos individualismo, viendo un sistema, ¿no? Que está definitivamente destruyendo al mundo y en el cual nadie quiere mirar. Si no aparece una alternativa de pensamiento, si no aparece una filosofía que haga estallar esto, definitivamente estamos yendo hacia la destrucción. Bueno, de esto se trata también, entender el pensamiento ácrata justamente como un acto de lucidez, de luz sobre el sistema en que uno está viviendo. Después uno toma la determinación de vivir como quiere. Dice, bueno, este sistema se va a pudrir todo dentro de 600 años, pero yo voy a vivir mis 80 o 90 años con felicidad, y entonces me vuelvo un corrupto y además un tipo al que no le entran la bala. O no, todo lo contrario. Acepto que uno es parte de la naturaleza y que aún en la hipótesis de tener que chocar y de no asimilarse, parte de nuestra responsabilidad en el mundo es justamente actuar dialécticamente, digo, chocar contra ese sistema e intentar modificarlo. Y bueno, intentar modificarlo desde el teatro me parece que es tu intención, por lo menos. Sí, yo no siempre hago teatro político, se me asimila mucho al teatro político porque mis últimas producciones están vinculadas más al pensamiento. La verdad, mi cabeza trabaja ocupada en lo que la inquieta. Claro. Cuando ciertas situaciones de la política, de la realidad social, la inquietan para ese lado, lo que aparece es un material que tiene que ver con esto. Pero, digo, yo no me reconozco como un autor específicamente de teatro político. Te quería preguntar por esta actividad que se va a desarrollar el 7 de abril, de 16 a 19. Sí. Bueno, a ver qué vos invites, ¿no?, a esto. Esto la verdad es que yo lo hago con mucha alegría. Acabo de hacerlo en Bogotá, la semana pasada lo hice allí. Son una especie de, yo no sé, digo, charla, clase, seminario. Son esas actividades que uno le pone nombre, intenta ponerle nombre, pero nunca encuentra el que corresponde. Yo lo que hago es un desmontaje del proceso creador. Lo voy a hacer allí en el Teatro del Pueblo como parte de la fiesta del teatro del Instituto Nacional de Teatro a las 4 de la tarde ese sábado. Sábado 7, ¿no? Sábado 7. A las 4 de la tarde. Es una actividad de 3 horas donde yo lo que hago es hago el desmontaje del proceso creador. Uno siempre dice, una obra se monta. Lo que es interesante es desmontarla. Es decir, ¿cómo fue el proceso? ¿Para qué sirve? Simplemente para que otros creadores, o no creadores, para el público interesado, para cualquiera que le interese, de manera personal o simplemente de manera intelectual, el proceso creador, el cómo se hace, el cómo se llega a determinados resultados y cuál es la filosofía que guía, en todo caso, esa energía, puedan incorporarlo de alguien que te abre la heladera y te muestre, te abre los tuppers. Esta es la realidad. ¿Sí? ¿Viste? Que abrís un tupper y, che, tira esa sopa, te pido por favor, que ya tiene 6 días, o no, tenés una papa hervida que le pones un poquito de mayonesa y la transformás en ensalada. Bueno, de esto se trata un desmontaje. Bien. Abrir la heladera y mostrar todo lo que hay. Esta actividad es libre y gratuita. Libre y gratuita. Va a ser medio enquilombado porque es a las 4 de la tarde un sábado y en la sala entran 180 personas. Hay que ir temprano. Sí, hay que ir temprano. Es a las 4 de la tarde, pero yo recomiendo hacer la cola por lo menos media hora. Bueno, Mauricio, te quiero agradecer un montón. Es más, nunca nos presentamos. Yo estaba muy emocionada por poder hablar con vos, la verdad. Es así. Mi nombre es Roxana, estoy acá con Daniel. El equipo de este programa son Graciela, Carolina, Cecilia, Pablo y Nico. Te agradecemos mucho, y si yo tuviera que definirte más allá de esto, ¿no?, de ser dramaturgo, director y todos estos títulos o palabras con las que se te puede definir, creo que sos un hombre generoso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, y por supuesto, y mucho gusto a cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario. Hasta siempre. Chao. Podés comunicarte con Ruta Alternativa al 11-4947-9846. Nos encontramos en Twitter, @lacolectivafm, FM con mayúscula. Encontranos en Facebook, La Colectiva Radio. Por correo electrónico, rutaalternativa@lacolectiva.org.ar. Tendamos puentes. Debes elegir La semana pasada estuvimos conversando con Rolando Núñez de la Organización Internacional Nelson Mandela en el Chaco y él nos recordaba que en 2009, y a instancias del Banco Mundial, ¿verdad? Habían cambiado la forma de medir la desnutrición para bajar las estadísticas de desnutrición. No es propiedad de un gobierno, ni es demasiado nuevo, tal vez, esto de tratar de cambiar la forma de medir las cosas para mejorar las estadísticas. En este caso lo están emprendiendo con el gatillo fácil. Y esto es lo que están tratando de hacer. Modificar, redefinir qué cosa es gatillo fácil para mejorar su posición frente a los derechos humanos. Habló de este gobierno ahora, ¿verdad? Y ya estamos comunicados con Ismael Jalil, integrante de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI. Buenos días, Jalil. Hola, buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bien, bueno, gracias por tu tiempo, No, por favor. Bueno, esto, están buscando cambiar las maneras de... ¿Están redefiniendo qué cosa es gatillo fácil? Sí, en realidad lo que están haciendo es legitimar una política de Estado que se viene desarrollando en el país desde siempre, pero que en el último tiempo se ha agudizado desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Evidentemente, digamos, esto es este ninguneo, esta devaluación del término gatillo fácil, es algo que viene en realidad desde hace muchísimos años. El término gatillo fácil en realidad lo trae aquí Rodolfo Walsh, que lo recoge de una experiencia en Inglaterra que era el famoso gatillo alegre. De ahí viene el término gatillo fácil, que en esencia, ¿qué significa? Significa el fusilamiento por parte de una fuerza del Estado de alguien que no representaba un peligro para quien está disparando. ¿Se entiende? Sí, sí. Concretamente, si hubiera un enfrentamiento, no hay gatillo fácil. Uh-huh. Y en aquellos casos donde el tiro es por la espalda, donde no hay armas, donde se hace por prevención, entre comillas, se hace por las dudas, lo que hay es una verdadera, un verdadero fusilamiento, hay una matanza absolutamente injustificada, que el sistema que el Estado tiene se encarga claramente de intentar siempre bancarlo con la impunidad. Y y precisamente a partir de ahí es donde se instalan las declaraciones de los ministros, como en este caso la Bullrich, que intenta desvirtuar una situación que indica claramente que entre los primeros 721 días de gobierno macrista hubo 725 casos de muertes a manos del Estado, ya sea por la modalidad gatillo fácil o por la modalidad muerte enseguida de la tortura seguida de muerte en los lugares de detención. Es decir, que entre estas dos modalidades se mata a más de una persona por día en manos del Estado. Sí, claro. Sí, claro. Hola. Sí. No, estábamos escuchándote atentamente. Estamos en un promedio de más de un asesinato por día, de una forma o de ya hay otra. Un muerto cada 23 horas. Ten en cuenta, claro, esto. Cuando nosotros empezamos a hacer la reconstrucción, por así decirlo, histórica de todos los casos que nos llegaban a nuestro conocimiento, andábamos en la idea de aproximadamente un muerto cada 31, cada 32 horas. Claro. Estamos hablando de 25 años atrás. Después pasamos a un muerto cada 28 horas. Y desde que asumió Macri, tenemos un muerto cada 23 horas ya, porque ya estamos no te olvides que nosotros recogemos los números hasta los casos hasta el 1 de diciembre, aproximadamente fines de noviembre del año próximo pasado. Y los que corresponden al año pasado con relación a los muertos en los lugares de detención recién se conocen a mediados de este año. Por lo tanto, estamos aproximadamente calculando que ya ingresamos en una etapa donde hay un muerto cada 23 horas. Claro. Es decir, el promedio más espeluznante de todos los gobiernos desde el 83 en adelante, ¿no? ¿En dónde se está viendo más gatillo fácil? Digo, en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia, a nivel nacional, digamos, ¿hay esa estadística? Sí, sí, nosotros hacemos una evaluación de todo lo que ocurre a lo largo y a lo ancho del país. Obviamente, nosotros lo que hacemos es el rescate de los casos que llegan a conocimiento nuestro. Por lo tanto, claro, hay más casos que se ignoran. Claro, sí. Y de esos casos que nosotros conocemos, lo que tratamos de hacer después, cuando a fin de año realizamos lo que nosotros llamamos la presentación del archivo de datos, lo que vamos notando es que comparativamente entre la cantidad de casos y la población existente en los distritos, lejos de lo que algunos suponen, y por eso nosotros hablamos de política de Estado, porque supera ampliamente el color político del gobierno del partido político que gobierna, la provincia que más casos registra proporcionalmente a sus habitantes es Santa Fe. Santa Fe. En proporción, ¿no? Es decir, vos tenés que calcular siempre esa proporción. Obviamente, Buenos Aires, la cantidad de casos es Buenos Aires, porque Buenos Aires reúne prácticamente 17 millones de habitantes. Entonces, claro, se hace la mayor cantidad de casos está aquí. Ahora, proporcionalmente, con la cantidad de habitantes, está en el interior del país, es Santa Fe. En esa lista, Buenos Aires aparece en tercer lugar, porque está Santa Fe, Tierra del Fuego, proporcionalmente, para que te des una idea, y Buenos Aires. Y después aparecen los distritos que ya todos conocemos, ¿no? Córdoba, Mendoza, claro, como lugares, y el sur. Y el sur con muchas situaciones. Ahora, a mí me interesaría decir que esto no es, digamos, que esto se inscribe en algo que es mucho más, más fino y que hay que entender y comprender, porque me parece que hay que empezar a entender en qué situación estamos en materia represiva. Porque no es casual que cuanto más crisis atravesamos y la situación se pone del modo que se está poniendo, con tantos despidos, con tantas políticas antipopulares, que la represión crezca en la medida en que está creciendo hoy y que además tenga desde los resortes del Estado, ya sea del propio presidente de la Nación o de la ministra encargada del área, una reivindicación de este tipo de políticas. Sí, claro. Esto no es casual. No, sí, y esto se inscribe en un contexto que está muy claramente diseñado desde resortes extranjeros, desde Estados Unidos más concretamente, cuando desliza y recomienda que se tomen concretas medidas contra política, contra reacciones populares que consideran ellos son la clave de todos los conflictos a nivel mundial. Y esos son la pobreza, esos son la crisis, la protesta, las reivindicaciones étnicas, las cuestiones que tienen que ver los conflictos migrantes. Es decir, todo eso envuelto en un papel que llaman terrorismo y con el cual justifican el diseño de una guerra de baja intensidad que se plantea de este modo, ¿no? Es decir, con una aval a la violencia represiva que baja desde los distintos niveles del Estado y que tiene además el aplauso y el reconocimiento de las más altas autoridades. Esto provoca además la instalación dentro de lo que es el conjunto de la sociedad de una situación de aprobación, si se quiere, que termina, por ejemplo, con hechos gravísimos como el linchamiento de Cristian Cortés en San Juan, claro, o lo que hicieron ayer o lo que salió publicado en estos días en Neuquén con Facundo Agüero, ¿no? Claro, sí, es decir, esto es la bajada de línea, concretamente, que a la cual contribuyen, obviamente, indudablemente, los medios de comunicación hegemónicos, que instalan esa psicosis del robo más allá de la existencia misma del hecho, y el manodurismo como un tándem tan peligroso que es un cóctel explosivo, que termina pasando esto, ¿no? Uh-huh. Es decir, donde vos fíjate cómo le han comido la cabeza a algunos muchos, que digamos, repudian al ladrón y no temen en convertirse en asesinos. Claro. Entonces, está muy claro que lo que impera es el derecho de propiedad y el derecho a la vida queda totalmente resignado. Pero bueno, esto ya es una cuestión más de índole moral, si se quiere, que estará en la cabeza y en la conciencia de cada uno. Pero, sin ningún lugar a dudas, lo que nosotros estamos presenciando es un diseño, concretamente, de una política que va acompañando una política económica que es absolutamente contraria a los intereses de la gran mayoría. Por eso hacen lo que hacen con tanta fuerza de seguridad, militarizando a la sociedad, policializando la cotidianidad, viviendo como regla en un estado de excepción. Es decir, aquel que hace desaparecer las garantías y puede hacer con nosotros lo que quiera. Por eso, estas cosas que hace la justicia, esto de encarcelar a compañeros que salieron a protestar el 14, el 18 de diciembre, y están presos, hay tres todavía presos, por delitos que si llegaran a tener una condena, seguramente va a ser una condena, casi te diría que proporcionalmente, y por las reglas de la pena, estarían en prisión más tiempo del que lo van a condenar. Así que estos absurdos, estas barbaridades pueden ocurrir porque cuando vos instalás un estado de excepción como en el que estamos viviendo, se lo permiten porque hay instrumentos del Estado que lo ponen en práctica. Sí, claro, y aparte está esta naturalización que hace que, en algunos casos, como vos decías bien, Cristian Cortés, incluso replique el mismo habitante de un determinado lugar estas acciones, que lo describiste, me parece a mí, muy claramente, ¿no? Uh-huh. De ladrón a asesino, y eligen ser asesino. Claro, bueno, parece ser más jodido ser ladrón que ser convertido en asesino. En el caso de Cristian Cortés, si yo mal no recuerdo, era un celular, ¿no? Que estaba en juego. Lo de Cortés era un celular. Un celular, pero ya esto, vos sabés que esto, por eso, ¿por qué decimos nosotros que esto es continental? Porque en realidad esto en otros países ya viene ocurriendo. Sí, el linchamiento que antes conocíamos por algunas cuestiones que repugnaban, como la violación, etcétera, hoy ya hay linchamientos por robo en todas partes. Es decir, nosotros no hacemos más que incorporarnos. Este es el modo que ha tenido también Macri de incorporarnos al mundo, como suele decir él. Ahora, cuidado, esta es una práctica que en realidad hace unos años, viene creciendo desde hace unos años. Uh-huh. No se olviden del caso David Moreira, en Rosario, en el año 2014, donde ocurrió exactamente lo mismo. Exacto. Entonces empieza a crecer. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Cuando vos tenés a un ministro de seguridad, a un presidente que dice, que felicita a un policía asesino como Chocobar, uh-huh, al que dice necesitamos más policías como usted, lo que estás haciendo es bajar una autorización, un placet, para que estas conductas se repiten, sí, y se diga esta es la forma que tenemos que actuar. Entonces, este es el modo que tienen de resolver los grandes conflictos, ¿no? Es decir, el problema en el que estamos es que a un pueblo que tiene la capacidad de resistencia y de respuesta que tiene el pueblo argentino, se le opone un gobierno que diseña estrategias represivas como esta y que, bueno, cuando llega el momento, pasa lo que pasa, y después parece ser como que nadie fue. Y entonces tenemos situaciones extrañísimas, como por ejemplo, por protestar hay tres detenidos del 14 de diciembre, están los del 18 de diciembre que quieren ser vueltos a poner preso, como Dimas Ponce o como Arakaki, hay un militante del PSTU que está tratando de eludir lo que es concretamente una injusta detención. Todo eso lo tienen apuntado. Ahí está un llamamiento internacional, una captura internacional para Romero. Sin embargo, nosotros todavía hoy no tenemos ni un solo imputado, seriamente imputado por el tema Santiago Maldonado, del cual el gobierno no puede desligarse, porque recordemos que más allá de si apareció ahogado o no apareció ahogado, lo concreto acá es que la muerte de Santiago Maldonado se produce por un operativo ilegal de la gendarmería que ya había desalojado la ruta y que entró ilegalmente para poder reprimir adentro del pull-off. Tampoco aparece imputados o en los prefectos que mataron por la espalda a Rafael Nahuel. Todavía no, claro. Ni siquiera imputados. Entonces, frente a estas cuestiones, tenemos además digamos, dos policías que gozan de absoluta libertad en Tucumán después de haber fusilado por la espalda a Facundo Ferreira. Sí. Digamos, y un ministro, claro, ¿no? Y un la ministro, línea parteaguas es claro, muy clara. Claro. Lo dijo la ministra Burri, los jueces que hagan lo que quieran, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. No voy a tirar a ningún gendarme por la ventana, o como dijo la propia vicepresidenta, la versión de la fuerza es la versión de verdad. Y así sí, tuvimos el tema de Bariloche, de Neuquén en estos días, ¿no? Hablabas de la ministra Bullrich. Nosotros tenemos un breve audio de Bullrich, justamente. No sé si tenés ganas para escucharlo y una respuesta cortita después. ¿Puede ser? Ganas no tengo, no, pero bueno, estaba obligado a escucharla. Voluntad. ¿Dispararon o no por la espalda? Depende de la situación, depende de si la persona estaba tirando y en ese momento corrió y se dio vuelta. Eso es un detalle que no se puede analizar. ¿Sabes qué es el gatillo fácil? Es cuando un policía sale, agarra a un chico por la calle y no le gusta la cara y le mete un tiro y lo mata. Eso es un gatillo fácil. Respaldar a la policía es respaldar a los ciudadanos. No me parece tan complicado, ni me parece que hay que ponerle mano dura, mano blanda, garantismo, no garantismo. Es sentido común. Tenemos que bajar la violencia. Y bajar la violencia es que chicos de 12 años no estén armados, no usen armas como si nada. Bueno, un poco, ¿no? Lo que ya de alguna manera lo venías contestando, si no me equivoco. No, es provoca realmente. Si no fuera que el tema es tan grave, sí, daría lugar a decirte en qué estado lo dijo lo que dijo. Claro. Porque si para bajar la violencia vamos a justificar que un policía mate por la espalda a un pibe de 12 años, estamos en el horno. Claro. Eso es lo que acaba de decir ella. Pero por otro lado acaba de decir, no, gatillo fácil es un detalle. Si lo tira por la espalda, no le tira por la espalda, es un detalle. Sí. Con lo cual, en boca de una funcionaria de tan alto rango del área, es una aberración porque está en contra hasta de los protocolos internacionales sobre el uso de la fuerza por parte del Estado. Es decir, lo último que vos tenés que hacer es recurrir al disparo de arma de fuego letal en condiciones de provocar la muerte de un ciudadano cuando vos estás esgrimiendo, cuando vos estás siendo el representante del Estado. Es decir, hay un protocolo que data de una reunión de las Naciones Unidas en La Habana en el año 92, que trata específicamente esta situación, donde dice claramente que el uso del arma de fuego está extremadamente limitado a casos de vida o muerte. El caso específico que menciona Patricia Bullrich es precisamente el caso en el que no está habilitado a usar el arma de fuego. Exacto. Porque ella, fíjate que dice, si el tipo se va, se pone de espaldas porque se fue corriendo, aunque haya disparado, ahí le puede tirar. No le puede tirar. No, y hay un protocolo que así lo señala. Absolutamente, pero volvemos a lo que decíamos antes, ¿no? Decíamos, hay una necesidad política de este gobierno de hacer pasar su andamiaje de políticas antipopulares que generan crisis, que generan pobreza, que generan miseria y que además están generando, digamos, las hipótesis de conflicto que se maneja a nivel internacional por parte del poder repartido en el mundo, que hace esto acá dentro de nuestro país, ¿no? Entonces, instala una guerra de baja intensidad bajo estos conceptos y donde, hasta hace un tiempo atrás, no se reconocían estos hechos, pero tampoco se reivindicaban. Hoy ya la diferencia sustancial es que ya abiertamente se han sacado la máscara desde el Estado y entonces aplauden, reivindican y apuestan a que esta va a ser la política de exterminio. Es decir, estamos ante la posibilidad de una verdadera masacre, ¿no? Ismael Jalil, clarísimo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por tenernos en cuenta y además felicitarlos porque estos temas normalmente los medios no lo toman, lo toman desde un concepto más amarillento, más sensacionalista. Y la preocupación de ustedes de difundirlo revela también que hay medios que son alternativos, pero sobre todo alterativos. Gracias. Muchas gracias. Por los conceptos, Jalil. Chau, un abrazo. Luego, un abrazo. Bueno, Ismael Jalil es integrante de Correpi. Sí, yo te voy a decir que ningún gobierno, ningún funcionario le pudo impugnar a la Correpi ningún tipo de caso. No. Y que en base a todo lo que hizo Bullrich la están invitando a debatir públicamente. Soy